Corazón de la Palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Esta es la bandera. Somos el hoy, el ayer y el futuro. Escucha Corazón de la Palabra. Programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Lunes de 3 a 4 por Radio Zapote. 16 años de rebeldía sonora. Cuera va picuana raichaza, cuinarma va. Y cuando ya se me pide a mi papá, no me hago también reír que no me de padre va. Catsnip. No voy a traer a echar, va a tomar muy bien a echar en el pide a mi chico va. Cuando raichas a inar mar va. Trigar que un pitera, un pan no me estaba de jones a mi. De pueblo, a mi chica en el escampa. Man, pite en carro. A mi llene pan va. A saloa va, ahí va. Meja en el hecho de compañeros trabajos a machian ripan a bien y pan quien mae para América a hacer más raíz a chivo ham ni para en el brevas compañera lo chivo ham hacerán raíz a niab guarda si me atum cargué o que era sabar son caca ahora y chago a chivo chivo topir raíz a na que me dan si ve en el avan raíz chivo la sabar saca no pa buena ni meren girieta va churiga tiro va surgir que pirieta chavera hueva que mera sabara nerva chavera ni rum ta itlva peuqua tan tia chavor liriapan si chavor kriapan ma ya mara hurva que me mar tan precha guava. Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. A todos nuestros radioescuchas y radioescuches que nos estén escuchando en este podcast de Corazón de la Palabra. Hoy tenemos un programa muy especial con un compañero que viene desde muy lejos, desde muy al norte en esta ocasión. Él es José Miguel y pues él viene de la Sierra Tarahumara. Él nos va a compartir un poco de su lengua rarámuri, que se habla por allá, de cómo es la vida y la cultura por allá, pues en esas sierras, en esas altísimas cumbres, en esos colores verdes, azules, en ese frío, en ese calor que se vive por allá, en el estado de Chihuahua, el estado más grande de nuestro país. Mandamos un saludo a todos nuestros amigos y nuestros compas por allá, que pues también estén resistiendo, estén defendiendo, que estén luchando por defender sus tierras, sus cielos y sus sierras. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo se encuentra? Sí, buenas tardes, bien, bien. Qué gusto tenerlo aquí en las cabinas de Radio Zapote. Estamos en una emisión más del Corazón de la Palabra, celebrando que tenemos un compañero aquí visitándonos desde mero Chihuahua, desde tu pueblo, Samachique, ¿se llama tu pueblo? Sí, así es, Samachique. Así se llama su pueblo, en la sierra de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Y pues también estamos contentas porque en esta ocasión nos visita una antropóloga. Ella es la antropóloga Potentino. Y pues ella es experta en estos temas de rarámuris, de la sierra de Chihuahua. Buenas tardes, antropóloga, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, me encuentro muy bien y muy contenta de saludarte a ti y a Miguel. Cuiraba, Miguel. Cuiraba, Claudia. Pues platíquenos un poquito en su lengua rarámuri, cómo está, cómo se encuentra. Un saludo para allá, para Chihuahua. Cuiraba rarámuri, pacota mi chihuahua piriami. Naiva, guasiras me iba, nara, antropólogo iba, raicha, piguerba, pigueres, simirmo iba, raicha, hacia naiva. Añane mi teoría, tibella. pues aquí un saludo en Rarámuri para nuestros compañeros de Chihuahua. Y bueno, aprovechando que estamos aquí con la antropóloga Potentino, pues por favor platíquenos un poco cómo es allá, por allá la sierra, cómo es el pueblo Rarámuri, a qué se dedican, y pues usted que ha estado por allá visitando como investigadora, pues platíquenos un poco, cuéntenos por favor. Bueno, pues la Sierra Tarahumara es parte de la Sierra Madre Occidental, que atraviesa desde el norte de México hasta como al centro. Hay varios municipios en esta sierra que son habitados por el pueblo Rarámuri. Algunos traducen la palabra Rarámuri como pies ligeros. Y más allá de lo que signifique, pues los Rarámuri son unos caminantes extraordinarios que andan muchos kilómetros con solo sus piernas y sus pies, con sus huaraches, y también son muy buenos corredores. Tradicionalmente pues se han dedicado a la agricultura del maíz, aunque hay mucha diversidad de trabajo. También como parte de la propiedad de la tierra es ejidal, pues son ejidos forestales, hay una explotación de la madera, de pino. Básicamente de pino, ¿verdad, Miguel? Sí, así es. Sí, Miguel tiene mucha experiencia en la madera, porque desde joven también se ha dedicado al trabajo de los aserraderos, porque donde él nació es una cumbre alta en el municipio de Huachochi, en el corazón de la Tarahumara. Que entonces el compañero Miguel se dedica también pues a esta cuestión de los aserraderos, la madera, y cuéntenos usted, Miguel. Sí, bueno, aquí pues sí, pues toda mi vida he trabajado en un aserradero y pues por ciertamente al principio no le entendía mucho de la madera, pero ya últimamente ya me di cuenta que era muy importante para saber y la ubicación, ubicar madera pues y todo eso, y últimamente he andado por ahí fuera de mi comunidad Samachique, trabajando otros lugares donde nos veía poquito más que ganábamos así, pues, ya que somos mucha gente en esa comunidad y no nos alcanza a trabajar, y por eso yo he salido a buscar trabajo por otra parte, pero siento feliz y estoy feliz con mis compañeros que van conmigo, me acompañan, me piden trabajo, buscan trabajo, me dicen que sí, que hay trabajo, no hay trabajo. Entonces yo le aviso, no es porque yo se los invite a fuerza diciéndole que vamos y que vámonos, no. Cada quien tiene uno si es que quiere salir del lugar a buscar trabajo por otra parte. Así es, y también pues como comenta la antropóloga Potentino, hemos escuchado mucho de que los compañeros Rarámuris y las compañeras Rarámuris son unas personas que les gusta mucho correr y andan muy rápido, ¿no? Últimamente ha ganado un maratón una compañera Rarámuri, que pues corrió, ganó pues porque ellos pues son de los pies ligeros y suben y bajan muchas cumbres, ¿verdad? Sí, así es. Cuéntenos usted, Miguel, pues, ¿a dónde van caminando? ¿Cómo le hacen para caminar tan rápido? Cuéntenos. Sí, pues, es que Tarumares, pues, los de poco antes, eran muy buenos para caminar y, como por decir, como mi abuelo caminaba kilómetro a pie y regresaba un mismo día hasta por donde iba él y cuando tenía negocio por allá a otras partes, a otra comunidad. Y así pues hasta ahorita la fecha, pues hay muchos indígenas, pues caminan muy recio todavía, porque ya así aprendieron pues. Pues yo muy poco camino, no creo que camino muy recio. Bueno, cuéntenos un poco cómo es la sierra, qué se vive por allá. Pues no sé a qué se dedican, qué animalitos hay, qué hacen entre ustedes. Cuéntenos cómo es por allá Chihuahua. Por allá donde vivimos, pues hay trabajo, poco pues, y hacen artesanías, pues, bueno, muchas cosas, natépores, así por decir así. Hay pues varias cosas hacen pues, y ya en eso viven mucha gente, pues. Venden, aunque es barato, pero Si sale para decir un kilo de azúcar. Cuéntenos también, José Miguel, ¿qué lo trajo por acá a la ciudad? ¿Por qué vino a visitarnos aquí a la ciudad monstruo? Y pues, ¿cómo fue que se vino? Pues, la mera verdad, quise conocer en este lugar donde pertenecen los gobiernos, pues, por decir, y dije, voy a dar una vuelta, pues, gracias a Dios, aquí estoy. Y aparte, pues, vine a visitar una compañera que tenía ya muchos tiempos que conocía y... Pues en este momento estoy participando en este lugar. Así es, estamos aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Cuál es el alma mater también de esta querida antropóloga Potentino? Y pues ella se fue a estudiar por allá a la sierra y conoció a José Miguel. Pues platíquenos un poco más, antropóloga Potentino, de su experiencia por allá. Pues fue una experiencia muy importante que creo que marcó mi vida y hizo que fuera como es, porque me gustó tanto la sierra que ya hasta me fui a vivir a Chihuahua y allá vivimos muchos años, y recorriendo la sierra, también en la ciudad, aprendiendo del pueblo rarámuri, que aparentemente tiene un modo de vida y de pensamiento sencillo, pero en esa sencillez hay una profundidad y una complejidad pues que a mí me pareció interesante. Y yo pues lo que hice fue ir a hacer mi tesis de licenciatura cuando estudié aquí, ya hace bastantes décadas o años. Primero me interesó trabajar la parte de la explotación forestal, porque me impresionó muchísimo cómo talaban los árboles y cómo tardaba tantos años o cientos de años para crecer un árbol y en unos 10 minutos ya está abajo. Entonces empecé a estudiar la explotación forestal, pero luego descubrí que había otro fenómeno también bastante interesante de la gente que se cambia de religión, de su religión pagotamé, como ellos le llaman a su modo de creencias y vida en la religión, pagotamé. Creo que pagotamé quiere decir que está bautizado, ¿no, Miguel? Así es. O el que está mojado, quiere decir, uh-huh. El que le han echado el agüita. Y de cómo se dejaban de estar en su religión pagótame para convertirse en las religiones protestantes que después de 1940 empezaron a tener auge y prosperidad, digamos, el éxito en la conversión de personas. Entonces ya realicé mi tesis relacionando estos dos fenómenos porque encontré una fuerte relación entre el hecho de trabajar la madera, los aserraderos, ser asalariado, cambiar de vida y convertirse en el protestantismo. Entonces ya pues me decidí quedar a vivir allá y hice muchos amigos, y entre esos José Miguel, que desde entonces somos camaradas. Él me ayudó mucho en mi trabajo, me llevó a pueblos, a ranchos, me enseñó caminos, cuevas cuando llovía, refugiar para no mojar. Ah, ¿te acuerdas? Sí, no, sí, me recuerdo todo. Ajá, sí, y bueno, entonces estoy contenta que él esté aquí. Y no sé, me gustaría que tú nos platicaras, Miguel, un día en la vida de un rarámuri que vive allá en la sierra. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué sueña? ¿Qué platica? ¿Qué hace? Pues la mera verdad, pues allá pues nosotros nos levantamos temprano y salimos a cargar leña para que haya algo de comida para que ponga a cocer la mujer, el que va a hacer tortillita o cocer frijoles. Así temprano caminamos y subimos al cerro a buscar leña macizo para que aguante. Eso es lo que hemos hecho. Y donde no hay camioneta, por decir, pues donde no hay entrada para troca, pues hay unos que tienen mueble, pues ya carrean sus muebles, y mucha gente pues viven retirado de donde hay carreteras y tiene que llevar un burro o algo así. Y ya pues cuando va en el monte pues ya encuentra un chomorín, pues una ardilla, por decir, y ya pues ahí empieza a tirarle con la piedrada, pues ya mata y ya vamos a comer, dice. Así somos los tarumares. Bueno, platíquenos, antropólogo, un poco, ¿a qué se refiere con esto de que son sencillos Y en esa sencillez usted encuentra complejidad. Bueno, es porque uno nació en la ciudad y bueno, ir a un lugar rural, apartado de las carreteras, como dice Miguel, o apartado de las comunicaciones, pues es un contraste en la forma de vida. Entonces yo consideré primero que ellos tenían una vida sencilla y nosotros una vida complicada. Pero esa es una visión pues solo urbana y unidireccional. Me refiero que pues en su manera tal vez no platican mucho al principio ni es una necesidad imperiosa hablar o decir todo. El silencio es muy importante. También hablar de los sueños es importante, lo que soñó. Lo que me acuerdo que en la mañana pues te pregunta a alguien que te conoce o que está cerca de ti, te pregunta, bueno, te saluda o te dice pirirrimuri. Así se dice, ¿verdad? Ah, pirirrimuri, sí. ¿Qué soñó? Es una de las primeras preguntas que alguien te hace y nunca eso me había pasado aquí en la ciudad, que alguien te pregunte qué soñaste. Pero de los sueños hay una necesidad de interpretar, de conocer, porque en los sueños se vive una vida paralela también. Entonces, aunque la lengua o la forma, el idioma o esa manera de relacionarse no es tan fuerte esa necesidad de estarlo hablando todo, pero sí ya cuando platicas pues hay toda una cosmogonía súper interesante que me gustó y pues por eso me quedé como 15 años por allá, atrapada en el sueño rarámuri. Determinó mi vida porque me quedé ahí, aprendí. También Miguel, ahorita ya se murió su abuelito, pero su abuelito era una persona muy importante en la comunidad. Y también su abuelito era doctor, que le llaman Owiruame. Sabía mucho de curar con las hierbas, con remedios mágicos y también sabía cuidar en sueños. ¿Alguna vez tu abuelito te enseñó sus conocimientos o tú no aprendiste las cosas que él sabía? Pues fíjate que no agarré esa experiencia yo, lo que él tenía, y pues como te digo pues que siempre tengo muchos años que estoy fuera, que ando fuera, pues casi nunca había estado con mi abuelo, pero cuando regresaba a mi pueblo pues él llegaba llegaba a mi casa donde él me donó un terrenito y pues siempre en la mañana pues yo tenía que darle algo de comer, un cafecito, algún té y así, pues hasta ahorita la fecha, pues ya tiene rato que se me fue, ya me dejó solo y yo me quedé así ahorita, pues ando por acá en México visitando una gente muy importante que fue para nosotros y por fin me animé para llegar a este lado, pero casi se pierde uno, no conoce por acá en la ciudad. ¿Qué le está pareciendo la Ciudad de México? Pues ahorita pues yo estoy contento por haber conocido a algunas personas por acá y pues no sé, más otras cosas, pues sí, pues ayer anduvimos en un lugar paseando, Basaroaba, así se dice, pues en Tarahumara. ¿Y qué te pareció la ciudad monstruo? ¿A dónde fuiste a pasear? Pues ya ves que fuimos en un lugar, una iglesia que era una iglesia muy grande, pues como, la catedral. Sí, ándale, catedral. Se me olvida los nombres, no tengo buena memoria. Y así, pues ahí andamos en carrera y mucha gente. No puede pasar, no puede correr uno, pues ahí vamos. Como la persona el que le acompañaba, pues tenía otro un trabajito y teníamos que regresar donde dejamos un momento para dar una vuelta a la ciudad. Y ya, pues fuimos en una torre muy alto y hijo, no, pues mucho miedo, pero gracias a Dios que lo logramos y subimos y bajamos, pero ¿y qué viste en esa torre? Pues vi todo, como le llaman ustedes, toda la ciudad de México monstruo. No, pues qué bueno que se anda paseando el compañero José Miguel por aquí, por la Ciudad de México, aunque un poco caótica, pero pues también es importante conocerla, pues tiene cosas muy chidas. Y yo quisiera saber si usted nos puede contar un poco como qué rituales hacen los rarámuris, en qué épocas del año hacen algunos rituales o para qué. O si nos quiere platicar, pues cómo curaba su abuelo, de qué manera hacía para sanar o cuidar a las personas. Bueno, por decir, una persona cuando está enfermo tiene que ir un día antes para avisarle qué tal día tiene que llegar en un lugar donde vive la persona, donde está el enfermo, y pues ya él preparaba, yo creo, ¿no? Pues un sueño, y llegaba y ya pues tenía que curar a un enfermo por el su espíritu, yo creo, y no, pues la mera verdad no supe muy bien yo. Pero sí lo sanaba y daba hierbas, y con la pura hierba, pues en eso curaba, y así curaban pues a los tarumares, pues. Y siempre, pues, donde lejos, lejos, por ahí como 1 kilómetro que va de su casa, tiene que madrugarse, y allá pues le tienen tezgüino, comida, come, esa. Un vaso pinole, pues ya así vivía mi abuelo, y así curaba, y era muy poco que le daba dinero. No crea que era mucho limosna lo que le daba, pues era pequeño, por así como lo más era como le pagaban unos 20 pesos o 30, o tal vez que si sí llegaba a 50, depende del que le invitó, pues eso era lo que hacía. Pero yo nunca tuve chance a acompañar a él, y el que siempre acompañaba era un hermano mío, a lo mejor él. Le quedó algo por parte del trabajo lo que hacía él, pero no sé, la mera verdad. ¿Y tú te acuerdas o tú sabes de dónde tu abuelo aprendió a ser doctor? Mire, pues a mí él me platicaba un poco acerca de eso, que él desde de muy pequeño, que era un sueño, puro sueño, que sentía pues, y hacía poco a poco, pues logró, yo creo, mismo. Tuvo mucha fuerza él, y no sé cómo fue lo que hizo, y yo al momento no supe de qué, cómo la hizo. Pero como, ¿él soñó que se iba a volver doctor o él tenía el deseo de ser un doctor? Pues yo me imagino que él tenía un deseo, no sé cómo fue eso, porque yo al momento no puedo decirle qué se siente cuando vas a ser un curandero, pues no sé, sin el estudio, pues él no tiene nada, ni el estudio nada, nada, y así con puro espíritu, yo creo, pues eso es lo que trabajó él. ¿Y a usted alguna vez lo han curado a través de crear un sueño? Sí, fíjate, pues varias veces llegaba mi abuelito muy temprano, madrugaba, y antes que pegara sol, pues nos curaba, y bueno, por decir así, amarraba del cuerpo una hierba, pero no sé qué hierba sería, y a los 2 horas, 3 horas más o menos, pues ya quitábamos, y sin almorzar, pues sin probar nada, ni agua ni café, y así, eso era lo que hacía él. Y ya, por cierta gente, ya pues como que sí sentía mejor. Bueno, yo cuando estaba, tenía de perdida unos 10 años, 12 años, eso era lo que hacía. Y aparte pues le daba algo de bebida cuando iban a hacer una carrera un día antes, tomaba también, le daba, eso hacía mi abuelo. Y sí, pues corría muy recio, ¿no? Pues por cierto, te corrí yo varias veces también la bola, y así pues en vez que perdía, en vez que sí ganaba, eso era lo que pasaba. Cuéntenos qué es esto de la correr la bola. Es una bola hecha de encino. Hay mucha gente que hacen de madroño, hay otros que hacen de, le llaman, o sea, como casi cerca, palo de Brasil, haz de cuenta así, pero no recuerdo cómo se llama esos. Era Es muy, decir, que la bola es de muy. madera. Sí, es de madera, ese de encino, pues eso es lo que hacían. Hay unos madroño que tienen, da una bola por abajo, los carros y ahí lo sacan y ya empieza con su navajita y ya, pues ya hace una bola, ya de cuenta, una pelotita pues, así, y ya, a correr, eso era lo que. ¿Y cómo usan esa pelota para correr? Mire, eso se usa con el pie, no creas, con la mano, si la agarra con la mano, pues ya, quiere decir que ya, dicen pues ellos, ellos tenían un costumbre. Una su regla. Que si su regla, pues que no tienen por qué agarrar con la mano, si está muy difícil por ahí una atorada en una piedra o no sé, y tiene que sacar con el mismo pie. ¿Siempre se toca solo con el pie? Sí, sí, sí, habiendo un arreglo, pues también usan un palo, con el palo sacan, pues, pero la de cuenta viene siendo casi que con la mano, pues, por decir, pero... Y son dos equipos, ¿verdad? Sí, dos equipos, sí, de dos corredores. Equipos. Ajá, cada sí, equipo lleva sí, su bola. Así es. Cada quien tiene que llevar una bola. Una bola. Sí. ¿Y quién gana? ¿O cómo, pues, cómo funciona para saber quién pues gana? Pues que el que gana, pues el que mire, por así ponen unas 10 piedritas, ponen pues y se le acaba esos 10 y el que llegó adelante, pues el que ganaba, pues el que decía no, pues ya ganó. O sea, hacen 10 vueltas, digamos. Sí, si son 10 piedritas, sí, va a ser 10 sí, vueltas. 10 vueltas. Cada sí. que cumple una vuelta, quita iba, la piedrita. Y va quitando cada y el primero que acaba sus piedras gana. Sí, ándale. Pero esta carrera dura mucho tiempo, a veces sí, dura más sí, de un día. Sí, no, sí, pero cuando es una carrera grande, sí, sí ponen como unos 20 y tanto. Yo me acuerdo que una vez pusieron... 25 me parece, pero era muy grande pues la vuelta donde daban la vuelta y hacían, pues empezaban a por decir como las 11 y tiraban hasta el siguiente día por ahí como las 12, la 1 terminaban. Bueno, pues vemos que a los rarámuris les encanta correr, ¿no? Hasta tienen este juego para andar sí. dando la vuelta a la montaña, ¿no? Sí, sí, y aparte pues las mujeres también las muchachas también usan una arihueta, arihuetas. Es un aro. Un aro, sí. De, como también hecho con varitas de ajá, árbol, sí, ¿eh? Es más ligero que la bola. Ajá, y eso, pues, usan un palo, pues, se agarra con el palo y avientan y ahí van. Y... Entonces, hay carreras de hombre y también hay carreras de mujer. Mujeres. Todos corren. Sí. Yo recuerdo que vi varias carreras, algunas duraron... horas, hasta algunas duraron hasta más de un día. Sí. Y los corredores no parecían estar cansados. ¿Cómo le hacen, Miguel? Pues fíjese, eso es lo que digo yo, pues antes cuando uno le gustaba ese juego, pues no se siente, pues. Y ahorita pues ya siendo chévere, pues ya no. Bueno, hay muchos indígenas que sí le encantan todavía correr y aunque tenga muchas edades, no sé. Es que depende de su cuerpo uno. Como yo, pues, me gusta mucho cigarro y eso es donde no aguantamos. Ya no ayuda para correr. Así es, no, bueno, no ayuda. También nos platicó que a veces beben el tesguino, los rarámuris, y pues cuéntenos de qué está hecho el tesguino y en qué momentos lo beben, para qué él se usa. Pues, miren, hablando del tesguino, pues es que, mire, tiene que... remojar primero, no creas que así nada más, y eso tiene que tener tiempo, por decir, hoy, por decir que hoy ponemos, echan el agua a remojar, entonces aguanta 2 días, por decir, en el agua, entonces ya de ahí vuelve a sacar, entonces ya echan en un costal o una petaca, depende pues. Eso que se remoja es el maíz. Los granos de maíz primero los germinan y ya que tienen la raicita, órale. Lo va a moler. Desgrana maíz, germina sí, maíz y ya pone a remojar el maíz. Ajá, lo remoja para que le crezca la raíz. Ah, ya. Que crece Miguel, la raíz. ¿No? Ajá. Ya cuando ha crecido esta raíz, lo va a moler. Empieza a moler ya cuando esté todo enraizado, pues, las semillas. Y ya, pues, empiezan a... moler y luego ya pues a cocer en una olla, pues hay muchas veces usan olla, pues usaban pues antes, pero ya ahorita como ya supieron en qué cocer, pues ahorita hay muchos que le llaman ellos, un tambo, pues, un cazo le dicen, así ya, echan agua y luego hervir y ahí está hirviendo y echan mucha leña, pues, para que salga, para que se cuece muy bien y ya. Pues este tesguino, creo que la palabra tesguino es de origen náhuatl, pero en Rarámuri tesguino dicen batari suqui, también suwiki, ¿no? Es una bebida tradicional efectivamente hecha de maíz fermentado que se cose en unas ollas de barro tradicionales. Y luego, después de cocerlo muchas horas a la leña, como dice Miguel, se deja fermentar. ¿Qué le echan para lograr la fermentación? Echan una hierba que le llaman vacillaguaria, que se da alrededor del su terreno. Pues muchas partes van y buscan por otro ranchito y juntan y ya. Echan más o menos, por ahí como un litro, hay otro que echan más y para que salga más bueno, pues muy fuerte. Lo que yo vi es que el tesguino no se hace por cualquier motivo. Es una bebida que también embriaga después que tomas muchas huejas, porque su grado alcohólico es muy bajito. Creo que es como 4 o 5 grados. Pero no se hace por cualquier razón, sino que es por hacer una fiesta para Dios, por agradecer el maíz o también por trabajo. O sea que lo que yo vi, que cuando la gente necesita apoyo de trabajo, hace tesguino, invita a sus amigos o a su familia, ellos le ayudan a hacer el trabajo y a cambio le da tesguino, ¿verdad? Así es. Y luego, pues entonces trabajan mucho, luego toman el tesguino y hacen una fiesta. De tal suerte que el trabajo no resulta pesado, ni aburrido o tedioso, y siempre es colectivo y siempre termina alegre con una fiesta. Su manera de trabajar, porque es una forma comunitaria. Una familia ayuda a otra, luego otra familia ayuda a la que sigue, y todos tienen fuerza de trabajo suficiente gracias al pago con tesguino para vivir. Sí, así es. Vamos a escuchar un poco de música en Rarámuri y volvemos aquí al corazón de la palabra, y no se despeguen. 雨の道はレコこねえせまてぐちわわねえせまてちわわ Viva y voz a Radio Zapote. Vivan las radios comunitarias. Estamos de vuelta aquí en el corazón de la palabra y la compañera antropóloga nos va a comentar pues la canción que acabamos de escuchar en lengua rarámuri llamada Semati Chihuahua. Es el corrido de Chihuahua, que se llama Qué bonito es Chihuahua, pero en rarámuri, que dice Wesemati Chihuahua. Parece que identificamos al cantante como Martín Chávez de Basíguare. De Rejogochi. Ah, de Rejogochi. Sí. Un cantante muy conocido en este idioma. El idioma rarámuri es del tronco utonáhuatl. Y muchas culturas, pueblos de la Sierra Madre hablan lenguas con que vienen de este tronco lingüístico. No solo los rarámuri, sino también los odami, los pimas, los guarojíos y más al sur también los huicholes, los coras tienen este mismo tronco lingüístico. Está muy bonita esta canción, también llamada Corrido de Chihuahua. La pueden encontrar en internet si les gustó esta canción. En lengua rarámuri. ¿Antes eran nómadas, antropóloga? Cuando llegan los españoles al norte de la Nueva España y lo que se llamó la Nueva Vizcaya, que incluía lo que hoy es el estado de Chihuahua, los rarámuri no eran nómadas, eran seminómadas, pero eran también cultivadores de maíz y vivían en las zonas, más bien en los valles centrales del estado. No vivían en la Sierra Tarahumara como hoy lo hacen y como muchos piensan que han estado ahí desde siempre. La sierra en realidad fue una zona de refugio o un lugar donde huyeron después de varias rebeliones que acontecieron en la región en el siglo XVII, rebeliones en contra de la misión cristiana, en contra de los presidios o los lugares que cuidaban las minas. Muchos pueblos se rebelaron desde 1602, la más fuerte o importante que inicia el siglo XVII, que es una rebelión dirigida por tepehuanos o odami. Luego se viene toda una ola de rebeliones hasta que la colonia logra poner orden y derrotar a los rebeldes. Entonces es cuando los rarámuri, junto con muchos otros pueblos que no logran ser afortunadamente extintos, se refugian en las montañas y barrancos de lo que hoy llamamos Sierra Tarahumara y se adaptan muy bien, logran encontrar una manera muy, muy digna y buena de vida, porque se llevan consigo el cultivo de maíz, también se llevan el hacha que trajeron los españoles, el hacha de metal, y se adaptan al bosque construyendo casas, corrales. Se llevan también otro elemento que trajeron los españoles, que son las chivas, las vacas y los borregos. Entonces crean una nueva cultura, y ahí en lo apartado de la sierra se mezclan, vamos a decir, ya genéticamente con otros pueblos. Incluso hasta el siglo XIX llegan también a refugiarse los apaches, que huyen de la guerra de extinción que les están haciendo, por un lado los americanos y por otro los mexicanos, y también se mezclan con los rarámuri. Entonces los rarámuri de hoy pues son, vamos a decir, que la mezcla de un montón de pueblos refugiados en esa región, incluidos los apaches que vienen del norte. Ya con esta explicación de la antropóloga tenemos un poco más el contexto de este pueblo y por qué viven ahí en las barrancas, en las que ahora desgraciadamente se les está vendiendo también, se está despojando de este territorio para un turismo que tiene mucho dinero y que pues no tiene ningún interés en ir realmente a conocer la cultura de ahí con un sentido pues de respeto y de conocer, sino más bien como de apropiarse, vender y despojar. Pues también sabemos que se están acabando estas sierras, y cuéntanos un poco, por favor, José Miguel. Usted no me ha comentado fuera del aire que usted ya no vive en Chihuahua. Pues cuéntanos por qué se tuvo que salir de Chihuahua, dónde vive ahora y pues cómo se encuentra en este momento la situación por allá en Chihuahua, por favor. No, mire, por decir, en primer lugar, pues de busca de trabajo, por eso salí en ese lugar, pues como le dije hace rato que ya hay mucha gente, muchos chavos, y pues a mí me gustó salir a andar por otras partes y veía que pagaba un poquito más, y así por eso voy para allá rumbo, más bien que me dedico es para la pa Sinaloa, pero también llego a Chihuahua, por decir, por abajo nos vamos en el tren y ya de, por decir, de Moches empezamos, de ahí bajamos y vamos para allá otra vez de vuelta y entramos a Chihuahua, así paso. Pero por decir, a mi pueblo, pues sí llego, ahí en vez que me estoy unos 2 días, 3 días y me voy, y siempre me he estado en Creel. En Creel, pues, ahí así me paso, pues he pasado así. La zona de la región de la Sierra Madre Occidental tiene muchas riquezas, muchos recursos, como le llaman algunos, desde minerales, forestales, las tierras de cultivo, que siempre han sido codiciadas. Si bien, como platicamos hace ratito, en el siglo XVII fue una zona de refugio para los pueblos que estaban cerca del río Conchos y que se subieron a vivir a la sierra, y por mucho tiempo pues lograron encontrar un espacio de paz y estar tranquilos, muy pronto volvieron a ser, vamos a decir, molestados en busca de estos recursos o nuevas formas de riqueza conforme pasaron los años, como el bosque o la minería, hoy en día también el narcotráfico y el turismo, por supuesto. Entonces no han, aunque lograron escapar de la colonia y crear un lugar tranquilo para vivir, volvieron a ser pues molestados por la necesidad del capital de tener estos recursos. Entonces yo veo que ahora la configuración social en la Tarahumara ha cambiado mucho respecto de unos 20 o 30 años apenas atrás. Antes, por ejemplo, no había mujeres que fueran gobernador. Ahora hay muchas mujeres gobernadoras entre los rarámuri. Y yo atribuyo este cambio no solo a la capacidad de las mujeres, que por supuesto vale mucho, para enfrentar las responsabilidades de todo un pueblo y sacar adelante a su comunidad dirigiendo el gobierno, sino también que muchos hombres han sido desplazados y han tenido que migrar o a las ciudades o a Sinaloa. Entonces las mujeres se tienen que hacer cargo. Y también han surgido muchos otros pueblos que antes no había. Tal vez la fragmentación territorial se deba a la misma situación del narcotráfico, que es más fácil proteger un terreno más pequeño que un pueblo más grande con más recursos, en el que no siempre se puede asegurar que no entren las personas que vienen en busca de los recursos. Entonces siempre está cambiando y el pueblo rarámuri siempre ha estado a la defensiva, vamos a decir, incluso en su cosmogonía. Pues a los chavochi, es decir, las personas mestizas o que no son rarámuri, se les ha asociado con el diablo y con la maldad. O sea, desde su propia cosmogonía hay una prevención hacia el que viene de fuera, porque pueda que venga a buscar algo, a buscar la riqueza. Hasta la fecha sigue esa defensa tierra y de la cultura. También veo que han cambiado mucho los rarámuri, porque ahora ya les gusta mucho usar los celulares, las trocas, las antenas, la comunicación. Se han adaptado muy bien a los nuevos modos de la intercomunicación. Lo han apropiado muy bien. Se hablan en rarámuri de un lugar a otro. Siempre han tenido esa capacidad de adaptación y sobrevivencia, lo cual es muy admirable, a pesar de este acoso que en los últimos años ha sido no solo muy fuerte, sino muy violento. Sí, como comenta la antropóloga, desde hace ya 500 años que pues se sufre un despojo, ¿no? En esta zona, en esta sierra, y en todo este territorio, ¿no? Pues hay mucha riqueza. Sin embargo, pues también hay resistencia y hay compañeros que están luchando. Hay que recordar que este pueblo pues también está integrado en el Congreso Nacional Indígena, en el CNI, y pues tiene sus representantes que pues van a escuchar y a dar su voz y palabra también para denunciar pues estos agravios que estamos viviendo. Bueno, si el compañero Miguel quisiera decir algo más, mandar algún saludo para su pueblo. Bueno, pues vamos a mandar un saludo desde México a Chihuahua, a la comunidad Samachic, si es que se escuchan. Ahora su quiero nada va ni que hecho muy fuerte va, no me viene cuando va a saludar ni a México ni a Chihuahua, pero va ni vico si miren que Chihuahua me cuba. Pues nadie se ni llama, solo se muy pide dentro, ¿verdad? Y te diga, ocupa. ¿La antropóloga quiere comentar algo más? Me gustaría mucho volver a Chihuahua. Me gustaría mucho volver a la Tarahumara. Mientras tanto, dejo este saludo. Ahora, también he visto que mucha gente ha hecho estudios antropológicos y de otras disciplinas sobre los rarámuri, y veo que se ha aumentado un montón los libros y los videos, y gente también que usa las imágenes de la tarahumara para hacer otras cosas, músicas o producciones, digamos, que no tienen tanto que ver con la cultura rarámuri, pero bueno, vamos a decir como una moda. Que de pronto los rarámuri, que eran un pueblo un tanto cerrado hacia la idea del exterior, ahora están muy abiertos y con muchas relaciones hacia afuera. O sea que ha cambiado muchísimo respecto del tiempo en que yo estuve realizando estos estudios por allá. Lo que demuestra que la historia sigue siempre marchando, que nunca nada permanece idéntico, pero lo que también veo es que hay mucha resistencia del pueblo rarámuri a dejar de ser rarámuri, a dejar de ser con su identidad, porque aunque ahora muchos de ellos viven en Chihuahua o en Ciudad Juárez, en Delicias, en otras ciudades importantes del estado de Chihuahua, que hay muchísima migración y desplazamiento, tanto por el trabajo como por la violencia, pues ahí en esas ciudades también mantienen lazos comunitarios, también realizan fiestas tradicionales y también hacen tezguino. Y aunque... Sí, ¿sí? Sí, hacen tezguino en Chihuahua y ahora por sí con Semana Santa, pues dicen que tuvieron tres días, creo, las fiestas, porque una me platicaba a mí ayer en la mañana, me decía que hubo mucho tezguino, mucho batari. Entonces, aunque hay cambio y transformación y adaptación, también hay resistencia a este cambio y mantener las tradiciones, la cultura, para sostener una identidad, que es lo que yo me imagino que los hace fuertes. Siempre he admirado a este pueblo, envío muchos saludos, los quiero mucho. Agradezco que Miguel vino a hacer esta visita y que llegue hasta allá este gran abrazo. Gracias. Gracias al compañero José Miguel por haber venido a las cabinas de Radio Zapote, compartirnos un poco de las vivencias en su pueblo. Qué bueno que vino aquí a visitar la Ciudad de México. Mandamos un saludo. Estuvimos aquí disfrutando de esta conversación, el compañero José Miguel y la antropóloga Potentino, en el corazón de la palabra. Hasta la próxima. La lengua es memoria. La lengua es resistencia. La lengua es rebeldía. Reivindicando la lengua de nuestros abuelos. Hermano, desata el nudo de mi lengua.